Pero recién hablamos ayer con un dirigente, hoy hablamos con otro, y ahora vamos a ir a la escuela y vamos a charlar con un delegado de una escuela para hablar en concreto sobre el tema de cierre de curso. ¿Con quién estamos, Gaby? Estamos con Alejandro Totino, que es delegado de la Escuela Profesores Técnicos Mendocinos. Técnico Mendocino. Además, el Ale, amigo de la casa, es uno de los de Calentá que entra. Ayer estuvimos de columna, así que lo vamos a saludar al Ale Totino, que está del otro lado de la línea. Hola, Ale, buen día. Hola, chicos, buen día, ¿qué tal? Muy bien porque salió el sol, muy mal por otras cosas, pero por el sol estamos muy bien. Claro, el ponchito de los pobres. Exactamente. Claro, el clima. La única que tenemos por ahora. Por ahora. Bueno, lo vamos a dejar toser tranquilo. Dele, ya está. Ya está preparado. Estaba calentando. Estábamos en la asamblea, tuve que hablar mucho. Ah, bueno. Bueno, y queríamos consultarte y bajarlo en concreto esto de lo que está pasando con los cierres de curso. Hablábamos el otro día respecto de esto y está ahora arriba de la mesa. Se están cerrando cursos, ustedes lo están viviendo ahí en la escuela, ¿no? Se están cerrando cursos, se están cerrando primeros años, fundamentalmente, que es donde siempre se apunta. Donde se dan situaciones muy, muy... A ver, cada escuela es un mundo, ¿no? Esto lo sabemos los que trabajamos en las escuelas, pero... hay como una política oficial de achicar, ¿sí? Achicar desde lo salarial, desde lo pedagógico, porque amontonar chicos en un curso también es achicar, ¿no? Y se dan situaciones, manejos políticos que se hacen desde la dirección de escuela, donde siempre... Las escuelas a las que se les apunta para cerrar son siempre las mismas. Claro. ¿Sí? Y las escuelas técnicas somos a veces un poco víctimas de esas cuestiones, no solo las técnicas. Pero, a ver, hay varias instancias de inscripción, ¿no? Es como muy muy largo y muy engorroso de explicar, pero la última instancia de inscripción para los chicos de primaria son las vacantes que quedan en las escuelas, ¿sí? Y esas vacantes se publican en la página de dirección de escuelas, se publican en los diarios. Los padres van a la supervisión y les designan una escuela, ¿sí? Esa designación de escuela no es inocente. Está en mi escuela en particular, de un pedido de 73 vacantes que teníamos, se publicaron 37, de repente el número se dio vuelta. Nadie sabe dónde. Ya nos reconocieron que fue un error. Todavía no sabemos de quién fue el error, ¿sí? Desde alguna oficina de la dirección de escuela se equivocaron, se dio vuelta el número. Y eso implica que hayamos recibido el pedido del cierre de un primer año. ¿Sí? Esto se repite. Y no es casualidad, digo, los chicos siguen estando. Los chicos siguen estando. Las escuelas siguen estando, los profesores siguen estando. Pero hay como una intención de concentrar. Claro. Hay una intención de armar el curso de 30 y pico. ¿Está? Y no son todas las escuelas iguales. No tienen las mismas problemáticas. No tienen... el mismo origen social, la misma problemática, la misma historia familiar los chicos en las escuelas. Nosotros como escuela técnica, para los que no sepan, estamos ubicados en Estrada y Cangallo, en lo que es el límite entre Las Cañas y Villanueva. Con lo cual, en principio, uno dice, pucha, qué linda zona, no tienen problemas ustedes, ¿no? Todos pibes, re clase media. Sí. Resulta que no. No. Porque resulta que somos escuela técnica, una escuela específica. Entonces, recibimos muchísimos chicos de todas las zonas de Guaymallén que se te ocurran. Con lo cual, lo variopinto que es la población de alumnos, de chicos, de pibes, genera nuestros propios conflictos. Digo, el chico que viene del barrio Unimeb no viene con la misma historia que los muchos chicos que vienen de Pedro Molina, por ejemplo. ¿Sí? Y eso genera situaciones, genera a veces situaciones violentas, genera situaciones de enfrentamiento, y que hay que estar muy atento. Y hay que lograr integrar eso. Ahora, ¿cómo hace un profesor con 35 pibes, o 36, o 37, o 40, como hay en algunas escuelas, para lograr hacer ese trabajo? Si básicamente lo que tiene que hacer es lograr que no se le desborde todo el tiempo. Entonces, cierro el curso porque tienen 20. Bueno, pero no se toma en cuenta ninguna otra variable más allá del número, no sé si entiende lo que digo. Sí, totalmente.